ojos más bellos del mundo, son los que miraron al pobre pecador. Hallándome perdido en pecados y en delitos, sus ojos me miraron, la salvación me dio. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron me dieron tierna luz. Un día en el Calvario su vida entregó, sus ojos me miraron, la salvación me dio. Un día allá en el huerto sus ojos lagrimearon, grandes gotas de sangre que nadie resolvió. Por tu alma y la mía, sus ojos allí lloraron, derramando su vida en su inmenso amor. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron me dieron tierna luz. Un día en el Calvario su vida entregó, sus ojos me miraron, la salvación me dio. Escuchas la voz de este llamado, ven a los pies de Cristo, que salvación tendrás. Mirar sus ojos bellos, el fulgor de su mirada, que un día ahí lloraron por darte vida y paz. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron me dieron tierna luz. Un día en el Calvario su vida entregó, sus ojos me miraron, la salvación me dio. Un día en el Calvario su vida entregó, sus ojos me miraron, la salvación me dio.